Las áreas verdes también ayudan a lo que es la sustentabilidad urbana con este indicador que te decía de accesibilidad. O sea, generalmente si una ciudad tiene una proporción importante de su población con acceso a áreas verdes, se le considera más sustentable.